viene para mostrarnos algo y para levantarnos y seguir. De eso se trata. Hoy, haciendo un cierre, las tengo aquí a las chicas. Qué lindo tenerlas en vivo. Yo empecé hablando y Ale me miraba hablando del sueño, porque él y comparte todo lo que voy diciendo. Y cómo este sueño, como a veces uno duda de sus propios potenciales, empieza soñando de a poquito. Y porque tenemos que soñar en grande, ¿verdad? Espacio del Ser está presente aquí completísimo. ¿Cómo estamos? Me voy a saludar primero a quien conocí primero, ¿puede ser? Sí. Silvia Linares Enrique, ¿cómo estamos? Hola, buen día Silvia, buen día audiencia y feliz. Cerrando un año como jamás imaginé que lo iba a cerrar, así que sí, feliz. Qué lindo. Feliz porque es como decir misión cumplida, ¿no? Sí. Sí, sí, y más de lo que por ahí se proyectó en un inicio, en un principio. Ajá. Así que sí, feliz. Y porque vos estabas primero solita, llegaron a tu lugar esos sueños que había que ponerle alas nada más. Exactamente. Mira, yo justo cuando venía para acá venía pensando el año pasado a esta altura qué estaba haciendo y estaba buscando un alquiler para poner mi consultorio. Ajá. Y mi sueño el año pasado cuando brindé era eso, poner mi consultorio y ser decodificadora y nada más. Wow. Y 6 meses después conocí a personas que en mi vida han sido como ángeles y ahí se plasmó el doble o el triple de lo que había soñado en diciembre del año pasado. Qué bueno. Y bueno, y ahora estoy cerrando ese año, como te digo, multiplicado como nunca pensé que lo iba a hacer. Así que eso, cuando deseas algo, hasta el universo conspira para que lo logres. Sí, y siempre te da hasta más de lo que vos llegás a soñar. Así que sí, es eso. Pero viste que eso, soñamos y vamos ahí como de a poquito. Después que va, uno se entusiasma en el camino, ¿eh? Sí. Y está bueno, y empezamos a soñar en grande. Sí, ¿eh? Exactamente. Alejandra Muro, ¿cómo estamos? Hola Silvia, ¿cómo estás? La verdad que hacía un tiempito que no veníamos acá, sí, a la radio. Y las tres juntas, la verdad, sí, porque las últimas dos, sí, notas han sido grabadas o en espacio. En el espacio, o la última vez con Marial estuviste, la vez anterior. Bueno, no estábamos las tres, hoy estamos el staff completo. También muy contenta esto de los sueños. Bueno, el universo te va haciendo que te cruces con personas de las que hay que aprender, de las que suman a la vida de una, suman al ser, al alma. Igual que, bueno, también a través del tiempo, a quienes hay que soltar, uh-huh, o tanto personas, experiencias, creencias, o sea, en todos los aspectos y ámbitos. Así que bueno, sí, esto de soñar en grande, recién estábamos hablando del coaching, tiene, uh-huh, mucho que ver con el coaching. El coaching, uh-huh, no va por lo poquito, sino va por lo macro. Y bueno, y después de a poquito ir haciendo como metas cortitas para llegar a ese sueño tan, tan grande. Y porque si vos de una soñás en grande, ¿qué hace la mente? Te dice, no. Y eso no, es imposible. Es, te pone la palabra imposible. Y ahí es como que retrocedes un poquito, decís, no, no lo voy. Ahí uno le da como el quickie, como sí, se me echa el colatazo para atrás. Y está pésimo eso. Y bueno, vos decías el staff completo, cerrando un año, pero cerrando un año, como esto de llegando a fin de año, voy dejando lo viejo, voy, uh-huh, soltando, pero no cerramos. Exacto. Durante este verano, y es justamente porque nos estamos potenciando para un renacer. Qué bonito. Así que bueno, y con se muchas viene, ideas. Se viene un brindis además. Sí. Qué lindo, sí, sí, con la gente que ha compartido este tiempo, porque ¿cuánto tiempo llevan aquí en el espacio? 6 meses. 6 meses. Fue como muy mágico todo lo que se ha dado en este tiempo, entonces qué bueno decir, y no ahí en esta locura de diciembre, qué bueno que lo han puesto ahí empezando el año, me encantó. Sí, lo que pasa que, bueno, a mí me gusta siempre más celebrar los inicios, uh-huh, ¿sí? Que los finales. Entonces digo, ¿para qué hacer el brindis de fin de año? Fin de año ya está, cada uno que lo cierre individual. Pero a mí me le decía a las chicas, quiero hacer un brindis por el inicio, por el nuevo año, ¿sí? Y brindar por el nuevo año y por las nuevas cosas y los nuevos sueños. Qué bueno. Entonces, por eso lo pusimos para el miércoles, porque para eso, para compartir con todas las personas que han ido en algún momento, que han pasado por el espacio, ya sea en cualquiera de las terapias o en cualquiera de los cursos o en masajes, que vayan y compartan con nosotros un nuevo inicio de sueños, de actividades, de proyectos y de todo magia. De magia, de todo lo que quieran compartir, ¿sí? Para eso, para celebrar el inicio. Qué bueno, qué maravilla desde ese punto. Venimos digamos, socialmente de celebrar un nacimiento muy importante para las personas que de fe. Exacto. Y que profesan una religión. Pero bueno, justamente eso es lo que plasma para que en nuestra vida apuntemos y celebremos y disfrutemos los comienzos y los recomienzos. Y bueno, por eso los esperamos a las personas que han hecho alguna actividad, alguna terapia sanadora en el espacio el día miércoles a partir de las 18 a que brindemos. O aquellos que todavía no se han animado también, porque de repente, viste que pasa que dentro de la audiencia hay muchos que dicen, ah, pero ya voy a ir, ya voy a llamar, me lo han dicho, y se quedan y de repente todavía están como indecisos. Yo digo que aquel que lo piensa una y otra vez sabe que después de dar ese primer paso no va a ser igual todo. Entonces es como que se permiten pensarlo, pero no lo piensen mucho. Voy a saludar a alguien que está calladita ahí. Está un poquito más lejito, sí. Pero no quiere hablar mucho. Ella es más tímida. Y si supiesen todo lo que habla dentro del espacio. Ah, aparte, habla re lindo, tiene mucho para contar. A ver, yo no soy experta en esto, le estamos acomodando para que hable. ¿Cómo andamos, Alejandra Balmaceda? Bienvenida a Seres de Luz. Que se me ha achicado la silla ahí. Muy bien, y también agradecida por este año y agradecida de un nuevo renacimiento mío, porque, bueno, estuve muchos años enferma y al fin con la descodificación, con mindfulness y con todas esas cosas, son cositas que me han llevado de la mano para renacer. Y bueno, y entré en este proyecto con las chicas, y bueno, en algo especial, que es hacer sentir bien a la gente, a mimarse a través del masaje. Hablábamos el otro día, yo cada vez que me encuentro con alguien, me parece un encuentro mágico, porque siempre me llevo algo, y es lo que me pasa cuando voy a Espacio del Ser, hablando con Silvia, con Ale, con Mariale. Mariale ahora. Yo dije Alejandra Muro, María Alejandra Balmaceda. Exactamente. Porque qué fuerte. Ella realmente es un testimonio. Primero porque su contrato, digo, allá arriba fue aprender desde la enfermedad. Yo compartí un escrito el otro día, lo vuelvo a decir para quienes se conectan, que como seres humanos nosotros elegimos todo lo que un día, lo que vamos a vivenciar aquí. Luego nos olvidamos, obvio. Y medio como que escuchándote el otro día decía, no es fácil desde la enfermedad. No. Ningún lugar es fácil. No, ningún lugar es fácil, pero nada es imposible. No. Y sé que nos juega nuestro yo interior y nuestro clan y todo eso, nos juega para resistir a sanar. Uh-huh. Y cuesta. Hay veces que por eso hay personas que les va a costar llegar, porque dicen, voy a ir esta semana, voy el lunes, voy al otro día, y nunca van. O sea, no les cuesta. Pero tomar la decisión. Hay que tomarla, y sé que después de que toma uno la decisión, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya cambia todo. Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y de actuar también. Que también lo estoy aprendiendo, día a día. Ahora vos has tomado una herramienta que, digo, maravillosa. Porque lo primero que tenemos para tomar una decisión es mimarnos. Y lo hemos dicho desde que empezamos el programa. Y vos justamente, qué mimo, con masajes. Masaje. Para que la gente pueda desconectarse, olvidarse de todo el afuera. Y empezar a pensar y a sentir, sobre todo. Más que pensar. pensar y quererse, mimarse a uno, porque siempre uno, que yo también lo he hecho siempre, es pensar en los demás. Sí, sí, y nunca pensar en uno. Entonces siempre uno está postergando lo de uno, y bueno, y es importante apartarse y decir, bueno, dedico una hora y media en mimarme para mí, y bueno, y después de ese momento ya es algo especial, es un regalito a tu ser. Sí, tal cual, maravilloso. Bueno, y ella, el masaje, Reiki también, las chicas con la biodecodificación, Silvia, que como ella lo planteó, un año atrás ella pedía en su sueño tener su espacio. Tener el consultorio y poder recibir a las personas que quieran o que sientan que pueden hacer las cosas de otra manera, para que no les impacte en forma negativa para ellos, porque acá hay que ver qué es para cada uno, ¿sí? Porque lo que es negativo para uno, para otro es muy positivo. Entonces, bueno, eso pedía. Y la verdad que está, el sueño está cumplido, esa etapa de mi sueño está cumplida y con creces, ¿sí? Y lo veo en cada día que tengo una terapia grupal, y cuando alguien me dice, mira, logré esto, y yo hace un mes atrás o tres meses atrás jamás lo hubiera hecho. Y entonces esa es mi satisfacción y esa es mi premio por todo lo que he logrado con mi sueño. Porque que mi sueño impacte en esa forma en las personas que conozco y alrededor, y es como impresionante, o sea, es lo que hablábamos recién. Uno acá tira la piedra y no sabe hasta dónde llega la vibración de la onda. De hecho, conocernos fue a través de una oyente. Exactamente. Yo hablaba la experiencia con Alejandra Guzmán, que se está escuchando. Se me ha grabado tu nombre porque tenés el nombre de una cantante. Soy malísima para los nombres, Ale. Pero se me ha grabado tu nombre por eso. Y porque me ha impactado y me ha emocionado esto de decir, qué lindo es saber que con todo este mensaje positivo podemos llegar, y hay mucha gente que sí llega a los centros, pero hay otro tanto que no está mandando mensaje permanente, más se permite y escucha y se programa para escuchar. Exacto, no son personas visibles físicamente, pero energéticamente se está generando esa vibración que está generando el cambio en nosotros y en nuestro alrededor, en nuestra sociedad y en todas partes. Sí, porque vez pasada me pasó una experiencia, fui a un lugar y yo decía, es un caos medio organizado, y decía, pero ese caos que yo estoy viendo en este momento, ¿para qué me lo estoy viendo? Y es para empezar a cambiar, aunque sea con mi granito de arena, para que ese caos deje de ser caos. Totalmente. ¿Sí? Pero me dicen, ay, pero en parte me quisieron decir como que era un poco iluso, porque nadie va a cambiar, o sea, son instituciones, son un montón de cosas. Sí, está bien, pero si yo potencio eso, va a ser peor. En cambio, si yo me abro de eso y no hago, claro, no sumo a eso, hago algo diferente, y tal vez esa pequeña vibración se contagia. Tal cual. Y hay otra más, y cuando se empiezan a sumar esas vibraciones diferentes, vamos a terminar teniendo cosas diferentes en la realidad, no solamente de nosotros personales, sino en la sociedad, en la familia y en el colectivo, ¿sí? Entonces, que es la famosa masa crítica que uno dice de armar para que las cosas cambien. Exacto. Y evolucionen. Entonces, eso, no importa que el vecino no mire, yo miro. No importa que el otro no haga, yo hago. Porque mi vibración se va a potenciar con otra. Exacto. Que está haciendo en otro lugar lo mismo que yo. Y cuando se empiecen a sumar ese tipo de vibraciones, las otras van a empezar a desaparecer. Total. Y vamos a empezar a lograr lo que nosotros queremos, ¿sí? No lo que por accidente tenemos. Claro, esto, ¿sí?, de él es lo que me tocó. Claro. Esto es lo que hoy hay. No. Eso de lo que es lo que me tocó te pone una postura totalmente de víctima y totalmente de no acción. O sea, es como que te deja inútil. Sí, sí. Porque es lo que me tocó, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces ya está. Entonces ya está, o sea, también, no hagamos nada. No. Y no es así, así no funciona, así no debe funcionar. Tenemos que ir por lo diferente, y aunque sea un granito de arena, hacerlo. Exacto. No importa, no importa que no se note, hoy no se nota. Porque es lo que a mí me pasó eso. Yo cuando inicié en un lugar chiquitito acá, como así como la radio. Y ahora tengo toda una casa donde puedo hacer actividades, donde tengo dos socias que también hacen actividades, que ya no, antes tal vez teníamos, yo en mi consultorio venían en total 20 personas por semana y ahora vienen muchas más. Entonces, pero si yo me hubiera quedado que bueno, es lo que tengo, qué voy a hacer, ya está, hago esto. O esto del sueño chiquitito que vos decías, claro, con el consultorio de 3 metros por 3 metros. Porque es lo que hoy puedo y que así como no, claro, vamos bajando. Claro, es lo que hoy puedo, pero no sé lo que voy a poder mañana. Uh-huh. Entonces, hoy hago lo que tengo con lo que tengo y lo potencio para que mañana lo poder multiplicarlo. Tal, ¿sí? Cual. Pero sin pensar que no voy a poder. Uh-huh. Porque yo no sé mañana qué se me puede presentar, o qué puedo tener, o quién se me puede cruzar en la vida. Y pero yo jamás imaginé que me iba a encontrar con dos personas que me iban a decir, bueno, sí, dale, a mí también me gustaría, yo quiero hacer algo. Como me dijo María Ale, llegó un día y me dice, mira, yo quiero trabajar. Y bueno, le digo, yo la miré y le digo, bueno, hacelo. No, dice, pero yo sola no puedo. Uh-huh. Entonces, quiero hacerlo con alguien. Bueno, mirá, le digo, yo estoy buscando un lugar. Y Ale pasó lo mismo. Le digo, me estoy por mudar. Y bueno, tal vez sea en vez de 2, 3. Y ahí empezamos a hablar y se dio un día para el otro. Porque, o sea, yo en mi plan no estaba a buscar socias. Surgió. Uh-huh. O sea, el universo me las puso ahí adelante. Y eso, y también habla de tu apertura, el hecho que quede como mensaje, que uno debe estar abierto a recibir. Exacto. Más si uno se está esquematizado, no, porque no era lo que yo quería. No, yo socias no, yo quiero estar sola, por ejemplo. Claro. ¿Por qué a veces queremos estar solos? A lo mejor por temor, a lo mejor, qué sé yo, lo que sea. En nuestra zona de confort también. También, para no seguir creciendo. Exactamente, aparte no compartir, no ceder. O sea, el estar en equipo, en sociedad, en hermandad, se lo puede poner muchas palabras. Sí, sí, sí. Implica eso, de sumar a mi ser, de yo darme, recibir, ceder, acordar, dialogar, muchas cosas. Cuando uno lo hace con uno... Y de ser flexibles en la vida. Yo digo, a ver, si vos sos estructurado y duro, te vas a quebrar. Sí. Porque algo duro se puede quebrar, puede colapsar. Una estructura que no es flexible colapsa. Tal cual. ¿Sí? Lo sabemos con el tema nosotros de los sismos que tenemos acá en San Juan. Las estructuras, los edificios que hacen, tienen cierta flexibilidad, ¿sí? Para que cuando haya un remesón puedan oscilar, puedan resistir, porque si no, se fracturan y se parten y se derrumban. De hecho, es lo que... Quienes no son así, es lo que pasa. Exactamente. Claro. Entonces eso, llevarlos a nosotros y ser flexible. O sea, no ponernos el no primero. O sea, nos pasa algo, bueno, tomarnos 3 segundos, respirar y ver. Respirar y ver. Exhalar. 3 segundos, sí, 3 minutos, 30, 3, sí, lo que sea, ¿sí? Tomarnos un tiempo para decir, bueno, no era este mi plan, pero bueno, a ver, ¿para qué me viene esto? Claro, viene a mostrarme. Entonces, algo. Si vos sos flexible en eso, uh-huh, te permitís la apertura. Tal cual. Porque si no te estructurás, decís, no, yo pensé esto y es esto, no. A ver, no viene lo que yo digo, como yo digo, y cuando yo digo, no sirve. No, aparte, ¿cómo voy a cambiar si todavía no es fin de año? Los cierres se hacen a fin de año. ¿Viste que claro, es? Sí. No. Será diciembre para el balance. Sí, voy a esperar. Claro. Y estamos a mitad de año y tiene que... No. Yo, mira, son excusas. Yo en el consultorio en el primer consultorio hice un contrato por 2 años. Y a los 6 meses me tenía que mudar. Claro. ¿Me entendés? Había hasta un contrato escrito. Uh-huh. Que yo tenía que estar 2 años en ese lugar. Si yo me hubiera resistido, hubiera dicho, no, tengo que cumplir el contrato 2 años, y bueno, después de 2 años me amplío. O sea... No estarías acá. No estaría con acá. Con las chicas. Con las chicas, no tendría el espacio. No tendríamos nuestra casa. No tendríamos muchas cosas, no tendríamos. A nivel grupal y personal no tendría muchas cosas, ¿sí? Entonces, digo, yo me abrí y dije, bueno, si tiene que ser, tiene que ser. Hablé con la persona del contrato, me dijo que estaba todo bien, que no había problema. Rescindí el contrato y busqué con las chicas otro lugar y fue este lugar. Entonces, si vos te cerrás y te pones una estructura y no querés modificar nada, vas a tener poca vida. Tal vas cual. A sobrevivir, pero no vivir. Tal cual. Y esto, nosotros venimos acá a vivir, a evolucionar, a vivir sanar, disfrutando. O sea, esa palabra. Eso iba a decir, con alegría, con el disfrute. Felicidad, sí, amor. No con el látigo del sacrificio, que eso, la idea es ir cambiando palabras, Sí. Y una es desde esa. El hablar, porque el hablar son los pensamientos. Tal cual. Entonces, lo que sí, bueno, queríamos decir que para estas personas que ya han pasado por el espacio durante el 2018, aquellas que todavía no se animan a dar ese primer pasito, que bueno, nosotras también hemos estado y seguimos estando, porque seguimos en aprendizaje, en sanación compartida, individual, porque entre las tres también sanamos, como grupo y cada una como en lo personal, su historia y su alma individual, que vamos a estar durante el verano. En enero. En enero, febrero, y bueno, eso es un brindis al nuevo comienzo. Exacto. Nuevas actividades, vamos a ofrecer... cosas creativas, desde el arte, desde la decodificación, desde otras herramientas. ¿Los masajes se toman un poquito de descanso? No, para nada. Ah, bien. Hay que mimarse. Ella se toma descanso. Los masajes no. Ella tiene otras funciones y tiene que ir a cumplirlas en el verano. Sí, ¿lo digo o no lo digo? No lo digo. Sí. En el verano ahora viajo y a un lugar muy lindo. ¿A dónde se va? A Perú. Qué lindo. Al Dakar. No se puede ir a Machu Picchu ahora, ¿no? Sí, se puede. Hay que ir de lejito nomás, dice. Sí, sí. Bueno, y ya me voy también a mimar a alguien, a hacer masaje. Claro. Bueno, mis manitas me han llevado por varios lugares. Qué lindo. Y bueno, pero queda María de los Ángeles. Hay otra de las chicas, otra terapeuta, que también hace masaje, hace reiki. Con reiki. Así que bueno, aparte que durante el 2019 también vamos a estar juntas y vamos a trabajar, porque cada persona vibra con alguna, con otra, o sea, y según nuestra energía es quien se acerca. Quien se va a hacer masaje. Exacto, o lo que sea. Sí, es verdad eso, porque de repente a lo mejor hay personas tímidas que les cuesta abrirse y te van a elegir a vos, se me ocurre, sí. y a lo mejor ahora en las vacaciones va, ¿cómo se llama la chica? María de los Ángeles, y la conocen o sacan turno con las dos. Sí, indistinto. Sí, no, pues está sí, bueno totalmente. Probar diferentes manos, tal cual. Totalmente, así que ahí va a estar ella dispuesta también. En nosotros, nuestra página, hemos compartido su flyer y bien. Su teléfono para que la contacten. También bueno, decirle eso, que todavía los que nos gustan se van notificando de las actividades que vamos a hacer durante el verano. Todo va a ser sorpresivo también. Tenemos, sí, van a haber cosas sorpresivas y otras herramientas que ya sabemos que todavía no las ponemos a disposición y ahora las vamos a sacar durante el verano. Y otra página que tenemos, que es El Ser y Más, que es donde nosotros hacemos también cosas de arte, bandejas, pintamos en laca vitro, vitro. Yo he visto y tienen que subir las fotos ahí de lo que yo veo cuando voy, me maravillo mirando. Es que en esa página vamos subiendo, sí. Cuadritos que hemos hecho, juegos de mate. Se va a dar cursos de arte para manejar, digamos, diferentes técnicas. Acrílico, laca. Durante el verano también, así que ahí qué va bueno. a estar, lo vamos a y otras cosas más referidas al arte también. Qué así lindo. Que bueno, que le pongan me gusta a las dos páginas, cosa que vayan sabiendo que. Y hay gente que no se va de vacaciones, hay oyentes que, bueno, dicen, recuerdo uno de los mensajes del sábado pasado, se ganaron para ir a yoga, dice mis vacaciones van a ser haciendo yoga. Ahora tengo también una amiguita del programa que viene y las vacaciones puede ser hacer servicio, Claudia Chirino de una ONG, sí, acompaño, y va a venir gente de afuera. Acá tengo un mensaje de un oyente, Guille Ale Oliva, dice, buen día Silvia, Ale, y muy lindo el último programa, que tengan un bendecido e iluminado 2019, se los quiere mucho, un abrazo y saludos desde Calingasta. Guille Ale Oliva, desde Calingasta, que nos está escuchando. Gente que de aquí va a ir a Calingasta, gente que de allá va a venir acá también. Y que de repente, maravilloso que ustedes tengan las puertas abiertas para poder decir, vengan, conozcan esta actividad, aquella otra. o ocúpense del alma en este tiempo. Porque hay muchas maneras de sanar, y esto, como decís, de expandir el alma, y es así como a través de la decodificación, masajes, mindfulness, el arte, esto del pintar, desde pintar mandalas, que también en decodificación se hace, pintar cuadros, bueno, van a ver otras propuestas. Vamos a sumar, bueno, tarot, por ejemplo, una cosa que todavía no habíamos sumado. Muy bien. Este verano se va a sumar. Bueno, hay otras cosas más que, bueno, que vayan, estén pendientes de las páginas. Bien. Así que, bueno. Vamos a ir mirando y vamos a ir recompartiendo. Además, si están invitadas a compartirlo en Seres de Luz, por supuesto. Yo decía al aire hace rato, cerramos un poco los micrófonos en enero y mediados de febrero para volver renovados, porque de eso se trata. Esto es un ejemplo al aire de lo que debemos hacer. Necesitamos esto de cerrar los ojos, esto de guardarnos para mirarnos, para mimarnos, para sentirnos y para luego salir con toda la luz y el empuje, reconocernos y aceptarnos, que es de valientes poder decir y mirarnos a la cara. Sí. Es de valientes. Che, mirá, la verdad que hoy no tengo fuerzas para esto, hoy no puedo, hoy sí, o lo que salga. Yo en las terapias yo les digo, respeten lo que su cuerpo les diga, porque en este tren que nos subimos de la vida, nos olvidamos que llevamos y tenemos un cuerpo que cuidar. Es el templo al que tenemos que más cuidar. Sí. Porque si este templo, este cuerpo, no está en condiciones y no lo escuchamos, no vamos a poder hacer nada. Exacto. ¿Sí? Entonces eso, el escucharnos lo que nos pide. Y si un día nos pide quedarnos, y bueno, hagamos lo posible por escucharlo y complacerlo. Exacto. ¿Sí? Y si un día tenemos que salir o hacer algo, bueno, lo hagamos, pero también después nos permitamos un tiempo para compensar eso que hicimos por alguna obligación o por algún compromiso que ya teníamos, ¿sí? Pero el escuchar siempre lo que nos dice nuestro cuerpo es una muy buena guía para sanar. ¿Sí? Es por ahí la principal guía. Después, si entramos a ver, redescubrimos más, pero la primera, y que ignoramos por mucho tiempo, es el cuerpo. Sí, porque no, estoy cansada, bueno, no importa, pero no, pero voy. Puedo, sí, sí, voy, sí, yo va. Puedo, no hay problema, me tomo algo, me baño, me ducho, ya está, cargo las pilas y me voy. Sí. Y venir de allá, no me puedo quedar porque tengo que ir a tal lado, no, voy. Y después te pasa factura con un pico de estrés que tenés, que el médico, como le pasó a una compañera nuestra, el médico le dijo cero celular durante una semana y cero salir. No, pero es que tengo... no. ¿Por qué? Porque un montón de veces dejó de escuchar a su cuerpo, que le pedía tomarse un tiempo, descansar. Entonces esa es la idea, ¿sí? Permitítelo, no te va a pasar. Entonces, tal vez si hubiera descansado antes un par de horas, que el cuerpo le decía quédate un ratito a dormir, a descansar, relájate, después no colapsa. Exacto. Después el cuerpo le exigió todos los descansos juntos. Juntos, sí. Pico de estrés, y entonces ese es el tema. Exacto. La idea es esa, poder escucharse y poder mimarse. Pero mimarse, hay muchas formas de mimarse, ¿sí? No es solamente tener que disponer de toda 2 horas porque no, tal vez el quedarte en tu casa o el ir a una terapia o el pintar un cuadro o el hacer un mandala o tejer o hacer algo que te guste, leer un libro, lo que sea, lo que sea sirve, es verdad. pero permitítelo, porque si no después te van a pasar la factura y con interés. Exacto. Y no esperemos a ese momento. Chicas, la verdad que siempre es un inmenso placer charlar, y yo quiero ir por un lado, quiero ir por el otro. Más, nos queda una hora de programa, mucho por hacer, así es que yo feliz y agradecida con el universo primero y luego con ustedes que hayan accedido a esta locura de venir entre las dos fiestas, porque muchos me preguntaban, ay, pero hasta el 29, mirá vos estas. Sinceramente, no hay energías, digo, para seguir como ustedes, más sentimos decimos que hay que parar un poco, como una invitación, nosotros desde el aire, a que hagan silencio y que opten a las actividades para los centros como ustedes, que tienen las puertas abiertas, ¿sí? Así es que yo les agradezco en el alma el que me hayan acompañado este tiempo, nos hayan acompañado, y bueno, que el 2019 abra el espacio con toda la luz que se merecen. Y nos sigamos acompañando. Y si el universo conspira, que sigamos juntas, de verdad. Obviamente. La verdad obviamente que ha sido que sí. Una inmensa alegría. Me olvidé el nombre de quien te trajo aquí. Y después Flavia. Flavia. Siempre agradecida con Flavia. Flavia. Flavia Mercado. La tengo en Face, más el día que la conocí personalmente, ya me saludaba, después reconocí en la foto, viste que no es lo mismo vernos en fotos. Así es que agradecida con ella y con cada oyente que voy siguiendo estos radares, me marcan por aquí, allá voy, ¿sí? Gracias y que el universo nos siga conspirando para estar juntas. Así es, muchas gracias. Gracias a vos por darnos esta oportunidad, este espacio, que ha sido genial y me ha encantado compartirlo en lo personal y desde el ser. Sí, muchísimas gracias, sí, y bueno, y espero que sigamos en el 2019, como vos decís, que el universo conspire con muchas cosas más para todos. Así sea. El saludo suyo en el cierre. Vamos, Mariale, vamos, anímate. Bueno, muchísimas gracias también por haber compartido con nosotras. Y bueno, y gracias, muy agradecida a nuestro Padre Celestial de que este año fue exitoso y que nos viene un año maravilloso, que así es. Que vamos buen a viaje estar juntas. Buen viaje y viene gracias. Renovada más todavía, porque siempre tiene una luz propia, más va a venir con más energía, Bueno, gracias. Sumo otro gracias, porque siempre hay que tener presente el agradecimiento. Sí. Gracias por, bueno, haberlos conocido a través de Espacio del Ser, a vos, Silvia, a Ale. Realmente siempre nos sentimos muy a gusto, tanto como venimos acá cuando vas al espacio. Sí, sí. Es. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, que hayan hecho actividades o no en Espacio del Ser, mucha luz, mucho amor, armonía en sus vidas, que es lo que nosotras también queremos para nosotras y es lo que desde nuestro ser individual y nuestro espacio también queremos compartir y empoderar a las personas. Y bueno, y a brindar por los recomienzos, empoderado, y bueno, por agrandar nuestros sueños. Así que bueno, ojalá así como nosotras vamos a seguir en Espacio del Ser, no sigamos, la radio nos siga uniendo, y bueno, y compartiendo nuestras vibraciones y energías. Y así energías. Que bueno, muchas gracias. A ustedes, de verdad, cuando yo lo hablaba en privado les decía, me encanta que puedan estar porque me siento reflejada con este sueño, y lo dije en la apertura y lo insisto, hay que soñar en grande, hay que permitirse esto de ponerle ala a cada sueño y que la mente decirle, tranquila, cuando empiece con los no, tranquila, que hable el ser, y la alineamos a la mente. Así es que gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Espacio del Ser.